amigos. Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial. Muy buenas tardes. Cuando nos encontramos a las 6 de la tarde en punto en Radio Galáctica 103.fm desde el Colegio Particular de Cartagena y también a través de la web, hoy día nos encontramos hablando con el gestor cultural y escritor Aldo Calderón. Él nos va a comentar sobre algunos temas urbanos que urgen hoy día en San Antonio, sobre algunos problemas que tenemos que son más que serios, y vamos a comentar algunas cosas que son de suma importancia, como por ejemplo, qué es lo que está pasando hoy día con nuestra ciudad, que ha batido un récord. Nuestra ciudad hoy día se encuentra con el más alto índice de cesantía de todo Chile. Incluso le hemos ganado a ciudades que históricamente han concentrado un alto índice de desempleo, como Lota. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con nuestra psicología, con nuestras mentes? Porque mucha gente se encuentra deprimida. Precisamente veníamos conversando de que uno se encuentra con muchas personas y empieza a decir, hoy estoy mal porque San Antonio está mal, no ofrece nada este puerto, este pueblo, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que conversar. ¿Cuál es el rol que tiene nuestra ciudad? ¿Qué pasa con nosotros? Recientemente habíamos comentado aquí el tema que decía que las personas crean las ciudades y después las ciudades crean a las personas. ¿Qué es lo que ha hecho San Antonio de nosotros o qué nosotros hemos hecho de San Antonio? ¿Qué quedan de esos recuerdos románticos de San Antonio, aquel puerto donde ocurrían muchas situaciones balnearicos, no sé, o muchas cosas que nos daban mucha alegría de vivir acá? Hoy día parece que vivir acá significa sinónimo de depresión, de suicidio. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, esos son temas que vamos a ir conversando y también vamos a ir analizando. Una de las cosas que nosotros hemos palpado, digamos, es lo que está pasando hoy día con el puerto. El puerto, primer puerto de Chile. Se vanagloria de ser uno de los puertos más importantes incluso del Pacífico. Está en un proceso de crecimiento, pero ese crecimiento parece que ellos lo ven solamente desde el punto de vista económico y de carga y de buques que van a pasar, pero ellos no se ven insertos en la ciudad. Resulta que nosotros como ciudad nos vemos insertos en el puerto. De hecho, mucha gente, yo mismo incluso, hemos hablado que pertenecemos al puerto de San Antonio. Pero este puerto, al parecer, no piensa en nosotros. Ellos piensan solamente en carga y descarga. No saben que hay toda una ciudad que se identifica con el puerto. Este puerto, hoy día está en un proceso, como dije, de crecimiento. Va a crecer desde la caleta Pacheco Altamirano, incluso desde el faro que conocemos como Torito, hasta la desembocadura del río Maipo. Va a ser tal su crecimiento que va a dejar a toda la ciudad sin mar. De hecho, vamos a ser una ciudad mediterránea, en medio de la tierra, sin mar. Situaciones que nosotros tenemos que analizar, porque ya lo que a nosotros nos identificaba como ciudad, que era el mar, ya no lo vamos a tener. No vamos a tener ni siquiera el libre acceso a la playa de Llolleo, y por lo tanto ahí se estaría incurriendo en una ilegalidad, porque recuerden de que los accesos a las playas de todo Chile están protegidos por ley. Por lo tanto, ¿qué va a suceder ahí? Nosotros no podemos desconocer como ciudadanos de que tenemos playa. Si alguien en el puerto quiere decir que esta playa no existe, eso es falso. Todos tenemos derecho al acceso a la playa. Y por lo tanto, el puerto no nos puede cerrar esa posibilidad, que es una instancia legal. Y es por eso que estamos acá con Aldo Calderón, como yo les dije, gestor cultural. Y por lo tanto, Aldo, me gustaría que tú me dieras tu opinión en forma legal, tú que has tenido conocimiento de leyes. ¿Qué pasa si el puerto nos niega el acceso a la playa? Es decir, primero, ¿San Antonio Llolleo tiene playa? Buenas tardes a todos los radioescuchas de Galáctica y la CPC. Y bueno, a todos los amigos de San Antonio. San Antonio hace rato que dejó de tener playa. Y lo que hoy día viene a configurar este decreto es que dejó saldado o dejó ya para siempre en manos de una empresa que no es totalmente del Estado ni tampoco privada, tiene porcentaje para uno y para otro, y esta empresa se viene a adueñar del borde costero de la comuna de San Antonio, lo que viene a convertir a San Antonio en una ciudad paradojalmente mediterránea. Entonces, un San Antonio no tiene derecho a tocar con los dedos de la mano el agua, porque tiene que pasar por territorio privado. Oye, eso que dijiste tú de que nosotros dejamos de tener hace rato playa es como cuestionable, porque la playa de Yeyeo existe dentro de la cartografía oficial. La cartografía oficial la hace el IGM, el Instituto Geográfico Militar, y ahí establece todos los lugares geográficos de Chile, y ellos establecen dentro de su cartografía, y que por lo tanto es un instrumento legal y por lo tanto también puede ser una evidencia ante cualquier instancia legal. Y ahí sale que precisamente existe un borde costero de playa arenoso, que nosotros conocemos como playa, y ellos lo tienen mapeado y cartografiado. A lo mejor no existe la playa en el sentido de que los ciudadanos le hemos dado ese carácter. Yo no sé cómo será la normativa específica, pero la gente entiende playa con todas las características de una playa de ahora. Hace rato que no existe San Antonio. Si no hubiera sido por el terremoto del 27 de febrero, por el tsunami, el maremoto del 27 de febrero, mucha gente, incluso gente de San Antonio, no se hubiera dado cuenta que todavía viene gente de afuera a veranear a las cabañas de la playa, del ojo de la playa de Yeyeo. Lo que yo estoy diciendo es lo que la percepción de la gente. A lo mejor hasta hace menos de un mes teníamos acceso a la playa como la definición del límite entre la costa y el mar, que era de libre acceso, pero ahora ya no se tiene. Con este decreto pareciera que ya no se tiene legalmente. Bueno, eso es algo que por lo mismo estamos hablando y comentando. Esto es algo para que la gente ya empiece a tomar conciencia, porque parece que en nuestra ciudad hay muchas cosas en la cual la gente ha perdido la conciencia de que existe. Recuerda que hace un rato atrás estábamos conversando lo que pasa, que no tiene nada que ver, pero igual es importante, lo que pasa con nuestro equipo de fútbol, que es el San Antonio Unido. Parece que ya la gente se olvidó de que existe el San Antonio Unido, y es un equipo que prácticamente no tiene hinchas. Como bien lo dijiste tú, la gente es más hincha de equipos de barrio que de nuestro equipo del fútbol profesional. Y al parecer, la playa también ha sido un elemento geográfico de la cual parece que nosotros ya nos hemos olvidado de que existe. Entonces eso también es grave, porque al no tener esa conciencia de que algo existe, llegan otros más pillos y nos quitan eso, y al final nunca supimos que existía. ¿Qué opinas? Ya tú me decías que tenga un paralelo, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente tenga cierta conciencia y empieza a exigir los derechos que como ciudadano y como habitante de esta ciudad deberíamos tener derecho a incidir en las decisiones importantes de lo que es hoy día, lo que es la configuración de la ciudad, con sus calles, con su avenida, con su espacio verde, con los espacios para poder confraternizar con los otros. Una ciudad se hace, yo no soy experto en urbanismo ni nada parecido, pero intuitivamente pienso que, como mucho en realidad, no hay que ser experto, necesitamos espacio de conjunción ciudadana, de encuentro ciudadano, de a pesar de que hoy día las cosas van para otro lado, yo creo que sobre todo en nuestra ciudad, que no tiene un solo centro, nosotros deberíamos tener un par de lugares donde se puedan hacer encuentros, una cosa que incluso puede hacer ni siquiera planificada, que la gente entienda que es el lugar, si hay un lugar donde poder conversar, o sea, es el lugar. Cosa que no ha cumplido nada, nada parecido ha cumplido hoy día en San Antonio. San Antonio, no olvidemos, es una ciudad que tiene tres centros claramente definidos, que son Barranca, Llodio y San Antonio. Y hay gente que ha intentado hacer algo en uno y otro, determinando las posibilidades que hay en cada uno, porque no son todos iguales. Y ojalá que los sanantoninos, porque hoy día, y lo demuestra el paro, por ejemplo, de los portuarios. Hoy día estamos a 16 de diciembre. Y ahí no hay ninguna comunicación con la autoridad, ni para bien ni para mal, no hay como un oído sordo respecto a ciertas reivindicaciones laborales y previsionales, y no pasa nada, pues, y tampoco pasa con los empleados públicos, y parece que cada día la cuestión es más complicada. Y eso a escala local parece que es peor, porque hoy día no vemos liderazgo gubernamental al respecto. Sí, tienes toda la razón. Pareciera que las personas, estos temas que no les interesan, digamos, y eso me asusta un poco con lo que sucede en San Antonio. Se han hecho muchas denuncias de grupos pequeños sobre ciertas irregularidades que están pasando, como por ejemplo lo que sucedió con los silos, la construcción de los silos, que llegaron o instalaron silos en nuestra ciudad. Vecinos alegaron, no tuvieron mayor acogida de ninguna autoridad. Me parece sospechoso eso, de que las autoridades siempre no escuchen a los vecinos y piensen de que el desarrollo solamente se da por instalar empresas que no sé, tú sabes que esa empresa funciona con cuatro operarios, pues es todo mecanizada, y le hace un daño más bien grande a la ciudad. O sea, nadie está por la instalación de empresas, solamente que donde se instalen es el problema. También sucedió el tema con el asunto del Parque DIR, que fue una cosa bien especial, digamos, que quieren cortar todos los árboles, y yo de eso fui testigo, porque fuimos parte de un grupo que fue a averiguar lo que estaba sucediendo, y lisianamente se disponían a cortar todos los árboles, que esos pinos casi prácticamente ya tienen 100 años, y casi el único pulmón verde que existe en San Antonio. Pero las autoridades, yo hablo de concejales, aquí no hay ningún concejal que se la juegue por el medio ambiente, ningún concejal que se la juegue por hacer de esta ciudad un sitio más habitable. Tú mismo lo decías en tu presentación. ¿Cómo es posible que en esta ciudad tenga uno de los más índices de suicidio de todo Chile? Bromeando con amigos decíamos, oye, si la soga ya se acabó en la ferretería, o sea, bromeando, obvio, pero espero que eso no sea verdad. Entonces aquí no hay, como dices tú, y te encuentro toda la razón, liderazgo de gente que supuestamente en el papel son nuestros representantes. Aquí solamente pareciera que la empresa, como sucedió eso ya bien demostrado con lo que pasó en Barrancones y todas esas centrales termoeléctricas, donde las empresas lisinamente les pagan a algunas autoridades para que así puedan conformar su actividad. Espero que eso no ocurra en San Antonio. Yo no sé cómo podemos hacer despertar a este pueblo. De hecho, eso es algo que preocupa. ¿Qué opinas tú también de lo que se quería plantear, de que Llodio sea una comuna? Sabes que yo, respecto a Llodio comuna, yo creo que hoy día hablar de Llodio comuna es un poco embolar la verde, porque no me niego a esa posibilidad, pero hoy día hay cosas más prioritarias, lo mismo que estamos hablando. Tengo entendido que yo veo como una cuestión del año 50, que incluso que antes que nosotros naciéramos, y que cada cierto tiempo viene a convertirse en una bandera de lucha de gente que a lo mejor con buena intención quiere convertir a su ciudad, a su ciudad, a su pueblo, apartarla de lo que es San Antonio, porque en definitiva la gente que ha vivido en la ciudad sabe que yo llevo un poquito distinto en varias cosas a San Antonio y a Barranca. Bueno, esa es mi visión, y de algunos más, no sé si de todo el mundo. Ahí pueden haber un montón de discrepancias. De hecho, ahora estamos transmitiendo desde Barranca. Yo creo que hoy día perder un poco el norte en alguna discusión respecto a Yoyo Comuna, no sé, yo era más fanático de una región distinta, más que de una comuna aparte de Barranca y San Antonio, porque uno, a pesar de haber vivido en Yoyo mucho tiempo, tiene el corazón dividido. Entonces hoy día yo no sé si va a generar más desarrollo que yo sea comuna, más allá de alguno ego y de alguna persona que viene y quiere tirar voladero luces. Yo estoy hablando por gente que viene ahora, último así de eso. Hay gente que de hace tiempo lo está diciendo y que tiene más, lo dice con más, quizás le podemos creer un poco más. Sí, mira, lo que pasa, yo he estado estudiando hace un tiempo atrás el tema municipal, y las municipalidades, cuando hacen su plan de desarrollo comunal, ellos establecen, lo primero que se establece es la visión que ellos tienen como comuna, y lo ha hecho muchas comunas hermanas del litoral. Algarrobo tiene su visión, Santo Domingo tiene su visión, el Quisco, el Tao, etcétera, y yo creo que la tienen muy claro. O sea, por ejemplo, nuestra comuna vecina Santo Domingo tiene una visión muy clara de lo que ellos quieren como comuna, que es establecer una comuna ecológicamente sustentable, basada en el desarrollo del ecoturismo, en cuidado al medio ambiente, etcétera. Muy bien, me parece muy bien. Pero, ¿y San Antonio? ¿Qué visión tiene San Antonio? Yo le pregunto a las personas que me están escuchando, sea alguien que me escucha del litoral, de Cartagena. Cartagena tiene su visión como bien clara. Ellos han planteado, esta administración actual, digamos, del actual alcalde, ha planteado, por ejemplo, ser la comuna del adulto mayor, ¿ya? El Tao será la comuna de la ecología, y le han hecho mucho auge a lo que es la Quebrada de Córdoba, etcétera. El Quisco le ha hecho mucho auge a Pablo Neruda, etcétera. Pero San Antonio, nos hemos quedado cortos con nuestra visión de comuna, y por lo tanto hay muchas personas que no comparten la visión de San Antonio, en el sentido de que San Antonio es una ciudad puerto, y por lo tanto el puerto tiene que engullirnos. Y yo concuerdo, y yo precisamente estoy a favor de Yoyo Comuna, porque Yoyo es distinto a San Antonio. Yoyo tiene un entorno distinto, tiene una geografía distinta, tiene una historia distinta, y por lo tanto debería tener una visión distinta. Y la visión te lleva a la misión de que deberíamos tener cada ciudadano para cumplir esa visión. Yo te lo digo porque, sinceramente, yo no sé qué visión tiene San Antonio, y si la visión de San Antonio es de ser una ciudad puerto, entonces a lo mejor la visión de San Antonio está bien hecha, ¿no? San Antonio es ciudad puerto, y por lo tanto el puerto es el que manda. Y si nos van a llenar de contenedores, está bien, porque está dentro de la visión. Como tú bien lo dijiste, lo que tú hablaste era una opinión personal, es también una opinión personal. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces yo quiero que, desde tu punto de vista como gestor cultural, ¿qué visión ves tú de San Antonio? Yo creo que San Antonio tiene mucha potencialidad, pero tiene, o sea, tiene mucha, mucha, es una ciudad que con el desarrollo de Cuncumén, puede, y si se desarrolla el tema del agua ya, van a tener un montón de varias hectáreas, cientos de hectáreas agrícola importante, que van a influir en la economía de San Antonio, de la ciudad. El puerto se sigue desarrollando, dando un montón de divisas al país, pero dando demasiados problemas a la ciudad y no tanto beneficio. Pero yo veo que la administración local peca de demasiado abulia, demasiada dejación. Es imposible que el alcalde hoy día diga que no sabe, que lo pide a sorpresa este decreto del tema del borde costero, siendo que el mismo presidente de la directora de EPSA dice que ya desde el 2006 se venían las conversaciones al respecto. O sea, uno no sabe si no sabe o no quiere reconocer que sabía, por ejemplo, a la contaminación de la empresa Vopap en el subsuelo marino del borde costero San Antonio Sur, después del derrame del 27 de febrero, del terremoto, que mató el subsuelo marino y que los expertos hablan de más de 1,000 millones de pesos en pérdida económica respecto a la pesca. Y él no tiene idea. Yo entiendo que la jurisdicción es de la Comisión Marítima, pero está al lado de San Antonio. Yo no sé qué ha pasado con todos estos empleos que supuestamente iba a dar en los silos de San Fuente, más allá de Angamos, perdón. Más allá, digamos, de lo que estemos de acuerdo, de los temas del casino, del mall, de todas las cuestiones que hoy día se han metido San Antonio con un gran costo, pero no sé con qué beneficio. Entonces, un alcalde que dice a primera hora del terremoto del 27 de febrero que San Antonio está paraíso, yo no sé qué estaba paraíso San Antonio. Si ya el tsunami empezó desde Yoyío hacia el sur. Entonces, yo entiendo que la gente cuando está en el poder y les pasa todo, hay una suerte de no querer escuchar las críticas y creer que todo se está haciendo bien. Pero obviamente esto no, aquí no se está haciendo bien. Hoy día tú mismo dijiste, tú vienes llegando de afuera. Y a lo mejor puedes captar de otra manera la sensación de la gente respecto a lo que siente de su ciudad. Y lo que siente respecto a su ciudad, más allá de que uno la considere hermosa, que le guste esta ciudad, es que la gente está triste. Entonces ahí hay un problema. Y si no tenemos claro, o sea, cómo mitigar y cambiar eso, va a ser difícil, porque parece que ya hay una cuestión ya de un círculo vicioso que tiene que ver con la poca autoestima que tenemos. Y eso como es una depresión generalizada, y las depresiones son túneles oscuros que son difíciles de dónde salir, y hay que hacer una intervención más distinta y más compleja de resolver. Y no sé, eso. Mira, es súper grave lo que me acaba de decir, porque un alcalde que no sepa lo que está sucediendo con la principal fuente de ingreso y de entrada de San Antonio, prácticamente, o se está haciendo el leso, yo no le creo. Porque es imposible que un alcalde que haya trabajado incluso en la municipalidad durante años no sepa lo que está ocurriendo con el puerto. Porque todos estos proyectos de ampliación del puerto se empezaron a conversar desde la época de la administración de la Lucía Menares. Ya cuando en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, él planteó una política nacional que era hacer de Chile un país, digamos, puerto. Aprovechando los corredores bioceánicos. No sé si te acuerdas tú que en la década del 90 se hablaba mucho de los corredores bioceánicos y que Chile tenía todas las potencialidades por la gran cantidad de puertos que tenía de hacer un corredor entre el Pacífico y el Atlántico, ¿ya? Aprovechando las vías de comunicación que había entre Chile y Argentina. Y la proyección de la ampliación del puerto, el arquitecto Padilla la estableció muy bien en una conferencia pública que hizo cuando ya en esa época se plantea la construcción de la nueva gobernación. Que miren lo que quedó la nueva gobernación. No sé si tú te acuerdas que había todo una polémica porque se iba a utilizar un espacio público que era la plaza. La municipalidad la querían tirar, Padilla la quería tirar para el sector de Placilla. Y ahí él le explicó muy bien de que el año 2015 el puerto iba a crecer a un 50% de lo que era actualmente, y para el 2030 el puerto iba a ocupar todo el borde costero y las lagunas de Yoyo iban a desaparecer y el puerto llegara hasta el río Maipo. Por lo tanto, esos temas están discutiéndose hace ya más de 15 años. O sea que a mí me parece extraño eso que el alcalde diga que no tenía idea, es para sacarse el pillo. ¿Ya? Entonces aquí donde hay otro tema también que es interesante, porque en el tema municipal, cuando se habla de planificación municipal, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta: uno, que es lo urgente, y otro, que es lo importante. Entonces me gustaría de que tú pudieras visualizar qué es lo urgente hoy día en nuestra ciudad de San Antonio? Yo creo que urgente, es complicada tu pregunta porque no lo tenía preparado, hacerlo en un minuto lo que la CEPLA, TIDECO y todos los profesionales que están contratados no lo tienen. Sí, pero ¿qué crees tú? Por ejemplo, tú estás metido en el tema cultural, que nosotros pertenecemos a una misma agrupación. Para nosotros lo urgente, y para mí y para ti también, lo urgente es la nueva biblioteca. Porque sí, es como en nuestro tema. Ah, ya. Una nueva biblioteca que más allá de ser un lugar para gente que le gusta leer, hoy día las bibliotecas son centros de información. Son centros de información importante y la información es poder, sobre todo hoy día. Una biblioteca en la ciudad de San Antonio es primordial para el desarrollo incluso económico de la ciudad. Un rodoviario, como la gente. Un estadio municipal, pero un estadio municipal decente, que se la juega. O sea, yo no entiendo por qué hoy día la municipalidad no se juega con sus profesionales para hacer proyectos que por lo menos llegan a una etapa del diseño, prediseño de cierta funcionalidad respecto al estadio, a la biblioteca y a otras cosas más. En eso mismo, Aldo, hay algunas comunas hermanas de nuestro litoral que nos aventajen a pesar de ser comunas más pequeñas. Cartagena, el Quisco tienen buen estadio, pues si los estados juegan en el Quisco. Por ejemplo, en el tema transporte, la calidad de las micros, por ejemplo, el exceso colectivo que salió en ese reportaje de la revista El Sábado. Sí, la revista El Sábado tiene muchas cosas que están de acuerdo, otras no tanto, sí. Pero hoy día no puede ser que la microbús de San Antonio expidan gases negro a cualquier hora, hay muchas. O sea, ¿qué pasa con la revisión técnica? Bueno, ese es un problema de todo Chile, ¿eh? O sea, ya vamos, pero pasa por el día porque no se hacen bien las cosas y nadie tiene ganas de hacer las cosas bien, y en San Antonio parece que la tienen ganas de hacer menos. Se demostró en eso, Aldo, de que un porcentaje importante de San Antonino, digamos, y no, yo cuando hablo de San Antonio también incluyo a todos los habitantes del litoral, van a trabajar a Santiago. Lo del accidente fue algo lamentable que dio a conocer también otras realidades, como por ejemplo el monopolio que existe entre Turbud y Culmambú, etcétera. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que aquí tendría que existir un metro tren, por ejemplo? Mira, yo respecto... ¿Tú mismo has ido a trabajar todos los días? Sí, es complicado, pero a propósito del reportaje del Mercurio, Los Demonios de San Antonio, que se llamaba Los Demonios de San Antonio, que se llamaba La Historia de la Decadencia del Puerto de San Antonio, es a propósito de la tragedia de Turbú. Pero si bien mucha gente, o la mayoría de la gente, iba por necesidad de estudiar y a trabajar a Santiago, eso no es un indicador de que San Antonio sea una ciudad pobre y triste como la que nosotros hemos hablado. Porque Rancagua, la ciudad de la periferia de Santiago, Melipilla, hay gente que va todos los días, y no tiene que ver con que no tengan otro lugar donde. Yo no estoy diciendo que no sea así en algunos casos en San Antonio, lo que estoy diciendo es que ese no es el mejor parámetro para definir nuestra pobreza. Pero a propósito de eso, salió el reportaje de que nosotros hemos leído y que de alguna forma nos ha impactado por lo descarnado y por lo fome que parece esta ciudad. Entonces, yo creo que el monopolio de Turbú y de Pulmambú no es tal como el monopolio que tiene el lago Peñuela. O sea, si tú me quieres decir, yo me tenía este poco tiempo para decir sobre monopolios de empresas de buses intercomunales, interprovinciales, interregionales, la Pullman Lago Peñuela es mucho peor. Porque los pasajes son más caros que a Santiago, porque los buses son más deficitarios, no hay baño salubre, vienen más contaminado el interior en cuanto al aire, no es tan buena atención, es mucho más mala atención en esos buses. Ahí hay un monopolio, aquí hay harta gente que viaja también todos los días a estudiar en Valparaíso, sobre todo con el camino a Lagunilla. Que es más peligroso. Y el servicio es mucho más malo y más caro. y ahí hay un monopolio más fuerte. Eso no quiere decir que la turbula pulmón tiene algo. ¿Entendiste lo que te quiero decir, no? Sí, te entiendo. Mira, y con respecto a eso, porque yo vuelvo a insistir, dentro del tema municipal, dentro de la planificación municipal. ¿Tú sabes cuánto vale un pasaje de San Antonio a Casablanca? 2.900 pesos. ¿Tú sabes cuánto vale un pasaje de San Antonio a Santiago? 2.700. Sí. ¿Y Casablanca cuánto queda? Que bueno, triste lo que me estás planteando. Pero te vuelvo a insistir, a ver, aquí en el tema municipal, no en el tema municipal, sino que en el tema comunal de administración de un territorio, las autoridades tienen que definir claramente lo que es urgente y lo que es importante. Y tú lo que me estás diciendo es que parece que aquí no hay cosa importante, todo es urgente. Es urgente, por ejemplo, en el ámbito salud, es urgente tener un hospital nuevo. En el ámbito transporte, es urgente desmonopolizar el tema del transporte. En el tema medioambiental, es urgente, por ejemplo, muchas cosas que ocurren acá. Una cosa que no se ha tocado, mira, se hizo un análisis, y esto es sumamente importante, se hizo un análisis de la Universidad de Santiago sobre la calidad del agua potable. Los científicos, eso fue parte del Departamento de Química de la Universidad de Santiago, y determinaron de que el agua potable no es potable por la alta concentración de cloro que tiene, y eso pues empieza a generar cáncer. Entonces habría que hacer un análisis, que eso es importante, ver la estadística, que lo tendría que establecer el hospital, cuál es la incidencia de cáncer que hay acá en San Antonio con respecto al resto del país. Si el resto, si sale más alto, ya que el resto del país, ciertos cánceres como el cáncer al hígado, etcétera, estamos hablando de que a nosotros nos están envenenando, o sea, para el cuento, o sea, acá tenemos problemas de depresión, problemas de desempleo, problemas de, y resulta que nuestra agua tampoco es potable. Entonces aquí no, hay algo, aquí el problema es que la gente no quiere tomar el toro o el sartén por el mango, ¿ya? Porque aquí hay muchos problemas que se solucionan con voluntad. Entonces aquí parece que no existirá la voluntad política, porque las empresas son tan poderosas, porque aquí no son empresas pequeñas, estamos hablando de empresas gran capital, digamos, que no les interesa la salud ni el bienestar de las personas, sino que ellos llegan y solamente ven cifras y dinero. Entonces, bueno, esto es un llamado que se le hace a la comunidad para analizar sus propios problemas y no empezar a jugar con la salud y la vida de las personas. De hecho, lo que pasó con Turbú supuestamente era algo que en algún momento podía ocurrir por el alto grado de horas de trabajo que tienen los choferes. Turbú es la empresa que más accidentes tiene en Chile. Según cierto informe de gendarmería, lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel puede también ocurrir acá en San Antonio. Llega el verano y esta cárcel se satura. Usted no sé si tiene ni idea de lo que ocurre en nuestra cárcel. Esta cárcel es adecuada para 400 personas y 800. Ya estamos. Está más encima donde está metida, el pleno centro de Arranca. Ya, o sea, una cosa así. Ya, y bueno, hoy día en las noticias salió de que la penitenciaría está en motín, y esto va a ocurrir no solamente con la PENI, sino que va a ocurrir con todas las cárceles de Chile, porque igual hay conexión entre ellos y se van a empezar a motinar, porque ellos ya se dieron cuenta que su situación salió a la luz del país, es un problema país, y por lo tanto los mismos reos están protestando por esas condiciones. Bueno, vuelvo a insistir, parece que aquí todo es urgente, pero no puede ser que una ciudad en la cual nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer tenga tantos problemas. Entonces ahora tenemos que ir buscando las soluciones. Solución en el aspecto cultural. ¿Qué solución me puedes hablar tú en el aspecto cultural, que es el tema que más te mueve? Yo creo que haya más fondos, que haya la posibilidad. Yo veo hoy día que el ambiente cultural, que donde nosotros nos movemos un poco, toda la gente está enojada con todo el mundo. Y hoy día hay gente que eso ha hecho carrera criticando a los demás. Y hay gente que es más chica en edad y en experiencia que ha replicado esa misma cuestión. Y todos se odian con todo. Yo aplaudo que hoy día haya una feria del encuentro. Pero me gustaría que fuera más confrontacional en el buen sentido. No para pelear, sino que se dijeran las cosas como son. Porque a veces se andan ahí como andan administrando weas nomás. Entonces, yo creo que hay que ser un poco valiente hoy día. hay que atreverse. Hoy día es un año distinto a los otros años, lo que hemos vivido, y por todo lo que nos ha hecho la naturaleza, incluso las cuestiones, los desastres y las tragedias que nos han pasado en el último tiempo, son avisos, po. Son avisos fuertes, más allá de la dieta que configure este año el nuevo gobierno. Son avisos importantes de que nosotros también tenemos que hacernos eco de aquello, y también quebrar un poco el mecanicismo nuestro, que es tan propio de los seres humanos. Nosotros estamos mecánicamente sin querer, porque no es más cómodo. Entonces hoy día nosotros tenemos que tratar de focalizar las cosas, nuestra energía y nuestro trabajo, para tirar para arriba a San Antonio, porque hoy día al final queremos promediar, supuestamente la gente de esa cultura, queremos abrir las mentes, pero más nos preocupamos por la disputa, por la competencia, por la competencia, qué es lo que hago yo, qué es lo que hace, claro, ¿ah? Gente quiere decir que yo escribo acá, hago acá, quieren ser líderes, pero el liderazgo, obviamente todos lo sabemos, se gana por coherencia, se gana el respeto, se gana. Y no se anda fabricando con pelea ficticia. Bueno, en algunas partes esas, acuérdate tú que en la historia literaria de Chile existían las guerrillas literarias, precisamente donde De Roca, Huidobro, etcétera, a lo mejor se tiene esta misma, hacían este mismo tipo de ejercicio, digamos, para no decir algo más. Pero aquí no hay dos partes, pues. ¿Cómo aquí, eso? Porque en la guerrilla había dos partes que se daban. Aquí hay una parte que tiene poder en los medios de comunicación, que es como la Pepa Hotman del líder, por ejemplo, que no la ataca. ¿Tú estás hablando abiertamente de Marcelo Mellado? Porque un ejemplo. Pero pueden ser más, porque en definitiva replican, po. Si se replica, si el arribismo cultural está en todas partes, ¿cachai? Si la gente que ataca a los poetas, me gustaría que atacara al poder realmente, po. Que se ataque al poder de verdad. Si es fácil atacar a los poetas, po. Es fácil atacar a la gente que no tiene poder. Yo en ese sentido tengo una opción, por los más débiles, por los menos poderosos. Yeah, sí, porque débil de... pues es más una condición médica, digamos, que una condición, los que no tienen oportunidades, los que tienen, claro, menos acceso al poder. Yo siempre he estado con ellos internamente, creo que es un parámetro, pero más allá de eso, hoy día atacar a los que tienen menos poder y atacar a través del mercurio, a través de los medios que tiene el mercurio, es mucho más fácil, pero atacar a los que de verdad están detrás del poder. Atacar a los prestamistas en San Antonio. ¿Quién los ataca? Nadie. A lo mejor muchas personas pensarán de que ellos cumplen una labor social, digamos. ¿Ya? No, eso no decía la señora que salió en el líder que le quitaron la casa por 300 lucas. Claro. Sigamos con este asunto de lo urgente, ¿ya? Entonces tú dices que en cultura, digamos, no en cultura, sino que en el ámbito de la gestión cultural, existen estos pequeños grupos, digamos, que se pelean entre ellos, por lo tanto al final se gastan su energía en eso. Bueno, tú vas a un club, vas a un pueblo chico y hay dos clubes deportivos. Los del club A se odian con los clubes B. Aquí pasa algo similar. Ya, los del estudio de Graduación A se enojan con los de estudio de Graduación B. Los del grupo Poeta A se enojan con el grupo Poeta B. Los saltimbanqui del grupo A se enojan con el saltimbanqui del grupo B. No sé. Bueno, esto se... la autoridad, digamos, pertinente, oficial de San Antonio, dice que eso se va a mejorar con la construcción del nuevo centro cultural que se va a hacer en la parte de alta, digamos, Independencia, creo que va a estar, si no me equivoco. Yo creo que va a estar más bonito, o sea, ese arenal que siempre estuvo ahí, que no tenía mucho sentido estar en un lugar urbano, que hoy día se construye algo, ese sitio de la Iglesia Católica de Barranca, y fue donado para ese uso, con la condición de que la gruta antigua que había ahí, donde había mucha gente de esa comunidad, se hiciera, se hiciera, porque no está, se rehiciera. Yo creo que es bueno, digamos, ¿ah? Pero no hay que olvidar que esto no tiene que ver con el municipio de acá, tiene que ver con una política de gobierno de la presidenta de Chile de construir centros culturales en ciudades de más de 50.000 habitantes que no tuviera, ni siquiera un teatro municipal, ¿ah? Entonces llegó nomás, o sea, no hay gestión, mucha gestión cultural en la municipalidad de San Antonio. Así pareciera, más bien una gestión de evento, eventista, más que una gestión cultural. Pan, vino, circo, sí, está bien el pan y vino, circo, sí. Pero, o sea, San Antonio, no, allá está harta actividad cultural. Pero, por ¿hay ejemplo, harta actividad cultural o somos deficitarios en ese aspecto? No, yo creo que actividad cultural, o sea, hay hartos grupos tocando, hay hartos escritores que publiquen o publiquen otra cosa. Hay harto artistas plásticos, buenos escultores, pintores. Entonces, o sea, no carecemos de eso. Lo que pasa es que, en definitiva, comparémoslo con nuestras comunas hermanas del litoral, por ejemplo, ¿ya? Se ve, o también esto es un problema que pasa en nuestra provincia. Ya no hablemos de a nivel comunal, hablemos de a nivel provincial. Algarrobo, no, yo no tengo idea, me califico ignorante si es que existe algún, ¿ya? Si es que existe algún un elemento cultural en Algarrobo. En el Quisco, Isla Negra es lo que lo salva, digamos. Cartagena siempre ha tratado de ser una comuna que también en el aspecto cultural sea importante. Santo Domingo se identifica más con sus tradiciones campesinas, digamos, ¿ya? Bueno, el verano Santo Domingo es pujante en eventos culturales de un nivel un poquito más elitista, ¿ya? Como son los conciertos, etcétera, que son públicos al final. Pero aquí también en San Antonio, no será un poco de ordinariedad, discúlpenme nuestras autoridades, alguien me está escuchando, pero pareciera que nuestras autoridades no valoran, digamos, la cultura de buen nivel. En ese aspecto pienso que carecen de cultura general para ellos mismos así replicar lo que ellos tienen idea de lo que es la cultura. No hacen masificación, digamos, de eventos culturales que por gestión ellos pueden contratar y adquirir. Recuerdo que yo no sé cómo será esta nueva administración, pero si en las administraciones de la Concertación, la filarmónica que pertenece a la intendencia, digamos, estaba en condiciones de venir cuando quisieran a San Antonio, pero para eso tenían que gestionar. Tú gestionaste muy bien la llegada de Congreso, ¿te acuerdas tú? ¿Ya? Pero fue por fuerte, porque ya, pero hubo un año electoral. Sí, pero hubo gestión. Sí, no, ya, y al haber y eso se hizo en forma gratuita. Entonces, la gestión igual es parte del elemento. Eso municipal, no puede salvar, ¿no? En realidad, la gestión nos salva un poco. Pero aquí, entonces no tenemos buenos gestionadores, po. No, po, no ya. Tenemos buenos gestionadores. Ahí donde está el problema. No, po, no hay gestionadores buenos. Ya, ahora veamos. Entonces, ya, cuando hablamos de cultura, hablamos que hay una serie de elementos urgentes que hay que solucionar. Tú me estás hablando de la biblioteca, del centro cultural, que todavía no se hace. La gestión cultural, los mismos gestores culturales, que parece que se tienen envidia entre ellos y pelean unos con otros para saber quién es más poderoso. Yo creo que hacen un poco de gestión, sin yo conocer mucho la realidad, pero por lo que cacho, en la escuela 1 que hacía, que traía gente que era difícil de saber, no tan fácil de traer. ¿Y qué pasó? O sea, ahora el local, después del terremoto del 2006, de ahora, del 2010, ya no tiene razón de ser, pero ahora ellos entendieron que Maya del lugar. Pero discúlpame, hubo una pelea que empezó a mermar las capacidades de la escuela 1, precisamente por lo mismo. Pero, o sea, pero es que eso no es malo. Yo creo que la gente tiene que entender que donde hay cierto éxito, donde hay más de una persona, siempre van a pasar esas weas. Entonces, cuando la gente empieza a decir, uy, están peleados, es porque toda actividad humana donde haya gente y esté tirando para arriba, siempre va a haber dificultades. Para mí ese no es el problema, para mí son los problemas de la gente que no hace casi nada y critica a los otros porque en definitiva ni siquiera empata, weón. ¿Ah? Oye, hoy día no, porque hoy día levantar una silla, mover una silla, una mesa, poner un toldo, colocar un escenario, estar 6 horas seguido, son poca la gente que lo hace, weón. Oye, hablemos de otro tema que tendría que ser urgente. Hoy día la salud. San Antonio, como bien lo dijiste tú, se está transformando en una ciudad triste. Y la tristeza es síntoma de una serie de otras enfermedades. O sea, lo urgente, y ojalá es que el alcalde escuche, y es hacer de San Antonio una ciudad más alegre. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer de San Antonio una ciudad más alegre? Porque no se trata de traerle murga y hay que hacer otras cosas. O sea, San Antonio tiene que ser alegre. Por ejemplo, nosotros tenemos un amigo escultor, Osvaldo Garrido, que hace años atrás inauguró una estatua que ya no existe, ahí en el bandejón de la avenida Barros Luco. Y nosotros, cuando hablamos con el alcalde en esa época subrogante, porque doña Lucía Menares estaba en elecciones, por lo tanto él, Omar Vera, que quedó de alcalde subrogante, él inauguró esa estatua y nos pusimos a conversar de qué es lo que nosotros queríamos, nuestra visión en esa época, que éramos más jóvenes, bueno, pero lo seguimos siendo, de San Antonio. Y establecimos de que San Antonio podría ser un museo abierto, de llenar de esculturas. Yo creo que había un, ¿te acuerdas tú que había un proyecto de comprar una escultura grecolatina e instalarla en el Paseo Bellamar, en la Avenida Barros Luco? Y bueno, y esa, no sé, aquí, discúlpame, pero creo que se compraron esas esculturas, no llegaron a destino. No sé. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas tú de ese proyecto? Sí, me acuerdo, pero no sé si la compraron y no llegaron. Ya, bueno, era hacer de San Antonio un museo abierto, hacerlo más alegre, de llenar de murales profesionales, no murales graffiti flight, no. Grafitis profesionales, digamos, de que la gente de San Antonio. Oye, yo como profesor, digamos. Cuando yo les planteo este tema a los alumnos acá de los colegios, una de las cosas que más les entristece es la calidad de la locomoción colectiva de las micros. Mira, increíble. La gente se apena de ver, porque es una cuestión estética, la alegría va mucho ligada con la cosa estética, de ver micros tan feas. Lo que afea a la ciudad entristece. ¿Tú sabes, Aldo, que San Antonio es una de las ciudades que tiene menos árboles por habitante en todo Chile? No sabía. ¿Ya? Estamos... ¿De dónde sacaste todo eso? Acuérdate que he tenido que hacer todo un trabajo de tesis con respecto a la ciudad. Y me han llegado, esos datos están dateados a nivel de gobierno regional, a nivel de mil instancias. En San Antonio debería haber, por lo menos en la zona urbana, 1 millón de árboles. ¿Ya? Y resulta que estamos ahí con ese tema, ¿no? ¿Ya? Hay un tema urgente que es para analizar, para ver nuestra condición de tristeza. Si tú comparas una imagen satelital de San Antonio con Santo Domingo, ahí te das cuenta, San Antonio es gris, Santo Domingo es verde. ¿Ya? Bueno, ellos tienen otra situación, etcétera, pero nosotros no podemos tener ese déficit de árbol por habitante, y más encima quieren cortar el parque DIR, los árboles del parque DIR, ¿ya? Ahí hay un tema urgente que tenemos que solucionar. Con respecto, digamos, a la educación, ¿qué opinas tú? ¿Tú andas medio un poco en eso? ¿La educación? Hay muy poca alternativa en San Antonio. Hoy está todo malo, ¿eh? Bueno, aquí estamos primero haciendo un diagnóstico, y a partir de un diagnóstico... Pero estamos muy pesimistas hoy día. Sí, pero a partir de un diagnóstico se van generando... Es que es necesario... ¿Tú sabes cuál es la definición de un pesimista, no? Que es un optimista muy bien informado. Pero si es un diagnóstico, el diagnóstico tiene que ser descarnado, pero apunta a ser la verdad. Nuestra educación... escolar, digamos, no hablemos de la educación superior, ¿no? Nuestra educación escolar, ya, tú tuviste la suerte de estudiar en un buen colegio, pero ¿qué pasa con el resto de los demás colegios? Estamos dando a nuestros jóvenes una buena educación, que no solamente tiene que ser escolar, sino que tiene que ser a nivel país, digamos. El ser humano no solamente se educa en la escuela más bien es una especie de instrucción. la educación sea a todo nivel. Hay esfuerzos por dar una mejor educación. Nuestros medios de comunicación tendrían que pretender a eso. De hecho, este medio de comunicación, que vuelvo a repetir, la 103.3 Galáctica, a nivel de FM junto con CPC y Radio Galáctica, que sale en la web, ¿ya? 103.3, sí, es un medio de comunicación que pretende generar cultura y formación crítica, digamos, ¿ya? Creo que en ese aspecto no estamos mal, pero dentro de la educación formal creo que hay algunos déficits. También parte de eso por el profesorado tiene que estar constantemente especializándose, y eso es también es parte de nuestra... ¿Estás de acuerdo con las becas Lavín? No, yo lo que estoy de acuerdo yo es que el profesor tiene que estar constantemente especializándose y el Estado tiene que ser parte de eso, ¿ya? ¿Y el estatuto docente? El estatuto docente está mal planteado, ¿ya? Porque nosotros como país tendríamos que tomar en cuenta de que la educación pública es la principal educación que existe, y desde hace mucho tiempo se quiere destruir la educación pública. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás, y por eso surgió todas estas pruebas del SIMS, ¿ya? Y eso es para hablar de otro tema porque es largo. Esa fue la gran mentira que se le quiso dar al país, de medir la educación a través de una prueba. Eso es lo más terrible que puede existir. Después lo podríamos explicar, no sé si está el momento, pero eso va dentro de los próximos 100 capítulos que tenemos en esta tanda de este año, ¿no? Sí, pues, empezamos ya con esta... Oye, perdón, radio escuchas, pero hemos hablado, es para tirar la lengua, es para ejercitar un poco, pero... No, estamos haciendo un hablando de nuestra ciudad, y a partir de un aspecto general vamos a ir después conversando de temas más específicos. Pero la idea es generar este tema porque acuérdate que dentro de todas de las personas que uno habla y de todo este pesimismo que nos ronda, tenemos que ir sacando, primero sacándose la venda de los ojos, hablando todo lo que tenemos que hablar, y después vamos a ir planteando temas, ya va a ir buscando las soluciones. Y por eso que yo estoy invitando ahora a todos nuestros radioescuchas a que empiecen a comentar, ya sea en Facebook, en Twitter. Tenemos otro sistema más, en Messenger, YouTube también, ¿ya? Y que vayan planteando en los videos que hay, de planteando todo lo que tenemos que hacer para sacar esta ciudad de una vez por todas para arriba. Pero para eso necesitamos tomar conciencia de que nosotros queremos vivir una ciudad linda, bonita, tranquila, etcétera, y que si es el primer puerto de Chile, el puerto debería generar un royalty, por lo menos que pague el diezmo, el 10%. Y ese 10% tiene que ser reinvertido inmediatamente en temas de cultura, ecología, etcétera. No sé si ya estamos en el tiempo. Aldo Calderón, Justo Quirós, muchas tardes. Ya, vamos a estar desde ahora conversando con ustedes, analizando temas. Ahora vamos a ser sus compañeros. Vamos a estar acá. Vamos a tener nuestros invitados. Ya este link, digamos, se podría llamar Ecoláctica, el año del Ñauca, claro, de la galáctica. Vamos a hablar también de nuestra Vía Láctea. Vamos a tener también invitados astrónomos geofísicos, ya, que van a también hablar de las últimas teorías que están ocurriendo en la física, en la teoría de las cuerdas, la teoría del caos, que no tienen por las cuerdas, ¿ya? Y la... Tiene hecho un caos. Y bueno, el material caos. Del humor, no vamos a, ¿sí? Vamos a hablar del humor, vamos a traer el piña colada. Él nunca ha escuchado piña colada. Vamos a estar con muchos artistas locales. Desconocidos. Gente de... Va a hablar de Cachulo Cerda. De nuestra, sí. De Cachulo Cerda. ¿Quién sabe quién es Cachulo Cerda? Popín de América también. Popín de América. Vamos a recordar, creo que hay algunas grabaciones de Popín de América. Sí. Bueno, y todas esas cosas. Vamos a tener. La Patti Santis, vamos a tener desde. Gran Yoyeina. Sí, vamos a tener desde Las Siete Colores hablando acá hasta Flaco Manuel, ¿ya? El gran charlista del Litoral Central. Bueno, acuérdense que estamos en la 103.3 para todo el litoral, desde el Colegio Particular de Cartagena. Estamos en la web, Radio Galáctica. Comuníquense con nosotros a través del Facebook, Twitter, Messenger, YouTube, y todas las redes virtuales y telepáticas que pueden existir. Y ahora los dejamos con un tema, ya, que nuestro radiocontrolador les irá a poner. Ahora me despido, Aldo, por favor despídete del público. Chao, que estén bien. Igualmente, nos vemos.